Try out to play. Mr. Worldwide. This is history in the making. Eletta la Lamborghini. Let's ride. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Yeah. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Ah, tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Yeah. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Ah, déjame sentir tu piel. Déjame decirte que te quiero, lo nuestro es sincero. Déjame sentir tu piel. El amor que yo no quiero, pero dame lo que quiero. Sabes que lo tuyo, papi, no es normal. Desde esa noche yo no te pude olvidar. Quiero verte naked, daddy, no voy a negar. Que tú y yo sí, queremos sí. Baby, if you wanna give it to me, solo dime que sí. Nice to meet you, my name's Armando Cristian Pérez. Tócame, mami, dale que tú puedes. Yo soy el loco de Miami. No me importa premios, pero voy a comprar los Grammy. Electra de Lamborghini, estás en talla. Like Notre Dame, you on fire. Belice, mami, no laya. Te toco, te gozo, te vuelvo loca. De chico, muy smooth, homie, Sosa. Chao, Bella, mami, candela. How you looking at night? Hope you free like Mandela. And if you not, I'll catch you on the rebound. Dale, mami, buena cera. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel, yeah. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel, yeah. Tócame, tócame. Déjame sentir tu piel. Sentir tu piel.